Nuestro, la llegada de Buenos Aires creo que fue para hacer la denuncia extensa, ¿no es cierto?, denunciar la represión que venimos sufriendo nosotros en la ciudad de Córdoba, denunciar a nuestros gobernantes que no le quieren dar juicio y castigo, ¿no es cierto?, a los culpables de estos homicidios. Y en realidad, Feli, nos abrieron las puertas del Congreso, ahí pudimos denunciar nuestra problemática como la problemática de cada uno de los chicos que nos acompañan en la coordinadora. Y bueno, yo creo que eso para nosotros es muy importante. Queremos que esto se muestre a nivel nacional, queremos ser una coordinadora a nivel nacional, porque si bien sabemos que nuestra lucha y nuestras pérdidas no solamente son en nuestra provincia, sino que son a nivel nacional.